Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros muy bien. Queriendo saber y que nos hagas algún breve repaso, alguna síntesis de cómo van a encarar esta jornada que felizmente ha calmado el tiempo y se pueden trabajar, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios el tiempo ha mejorado, así que ahora vamos a tratar de dar solución a los problemas, las consecuencias que nos han quedado de la tormenta, que no han sido muchos, pero bueno, puntualmente ahí en la zona que me consultaba Martín, a consecuencia de la caída de una planta o un gajo de una planta, no sé específicamente cuál de las dos cosas fue, terminamos con, se derribó un poste de 13,2 kilovolt de media tensión, y como consecuencia de ello está afectado el suministro de este barrio específico que nos comentaba Martín. Estamos trabajando en la reposición del servicio en este momento, así que le pedimos paciencia a la gente de la zona. Son consecuencias lógicas de este tipo de situaciones climatológicas, ¿verdad? Jorge, ¿es el único barrio que está afectado este de La Candela o ha afectado otra zona? Mirá, tenemos algún pequeño problema en el suministro de zona rural. En la zona de Recalde y Espigas estaban faltando una fase que estaban ya dándole solución al tema. Y también el sistema Ruta 60, que afecta a la población de Portalé, también teníamos una falta de una fase que es consecuencia de un cable cortado, que también ya a la brevedad vamos a tomar medidas con ese tema. La última, Jorge, la gente de Sierras Vallas nos preguntaba por qué se demora tanto en restablecerse el servicio eléctrico cada vez que llueve. Tal vez por ahí precisaríamos algún grado más de precisión en la consulta, ¿no? Para poder responder tendríamos que analizar puntualmente cada uno de los cortes. A veces, Sierra Valla tuvimos hace tiempo atrás, tuvimos alguna complicación con una falla que no se manifestaba francamente, que es unos aisladores que fallan en algunas condiciones y en otras no. Entonces eso hace que sea muy dificultoso la localización. Y por eso también los tiempos en el restablecimiento de la normalización del servicio. Pero no hay una razón específica como para dar una respuesta concreta a esa consulta, a menos que se haga en función de un corte preciso. Ahí sí podríamos analizar concretamente las causas de las demoras, ¿verdad? Exactamente. Ingeniero, le agradecemos mucho por el tiempo. Cerca del mediodía vamos a restablecer el contacto a ver cómo va el tema de la solución. Le enviamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Siempre les agradezco la oportunidad que nos dan de llegar a nuestros usuarios con la información y de alguna manera de llevarles tranquilidad que estamos trabajando para dar solución a los problemas que tenemos en cada uno de los momentos. El ingeniero Jorge Bornetti, referente del área técnica, uno de los tantos subgerentes que tiene el área técnica de Copeléctrica.